Aprendiendo a Volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado, ni la hora. La bala que el tipo dispara cada vez que se planta frente a un micrófono. La bala de odio, de misoginia, de machismo, de racismo. La palabra que golpea, que agrede, que incita a la violencia. La bala que el tipo dirige a quienes considera su público, para que maten por él, en su nombre, para que agredan con su bendición. Nos dicen que el micrófono no es un arma, pero no es cierto. Cuando desde los grandes medios de comunicación se dispara odio, se multiplica odio, se siembra y se cultiva odio, las voces que llenan el aire de violencia preparan el surco por donde pasará la bala femicida. Hace años que él viene intoxicando el medio ambiente con su maltrato a las mujeres, a las jóvenes, con su complicidad de macho con quienes nos agreden hasta matarnos. El tipo incomunica, el tipo miente, el tipo se burla de las víctimas, el tipo las revictimiza. El tipo es juez y es parte. El tipo agita el aire con su radio, difama, lastima, ensucia el espacio y el tiempo con nubes de palabras venenosas. El tipo se enoja si lo contradicen. El gran macho se ofende si no lo siguen. El tipo se encuentra con una resistencia inesperada y enloquece. La impunidad tambalea. La libertad de matar es cuestionada por las posibles víctimas. El tipo se encuentra frente a frente con lo que odia, con las que odia. Las mujeres organizadas, el feminismo popular. El tipo está rabioso. Las compañeras lo denuncian. Hasta acá llegaste. Ni una menos. Vivas y libres nos queremos. El tipo se retuerce. Todo el odio sembrado en tantos años no alcanzó para disciplinar esos cuerpos que rugen por justicia. La manada está furiosa. El tipo busca las complicidades de siempre. Busca amparo en el pacto patriarcal. Las mujeres no retrocedemos, seguimos caminando, nos abrazamos, estamos dispuestas a descontaminar el aire. No es un solo tipo, dicen, pero sabemos que se puede empezar a barrer por una esquina. Las brujas, con nuestras escobas, aprendemos a volar quitando las nubes tóxicas del camino. La violencia mediática no es un algo más del patriarcado. La violencia mediática es la puerta que se abre para consumar los crímenes. La violencia mediática es el antes y es el después del golpe. La violencia mediática es el alimento transgénico que enferma a las almas y los corazones y a los cuerpos de una sociedad apestada de muertes innecesarias. La violencia mediática es el espacio que aniquila la sensibilidad, que estupidiza, que educa en la crueldad. La violencia mediática es la bala, es el golpe, es la soledad de las víctimas, es la justicia injusta que condena a las agredidas. Las brujas, con nuestras escobas, volamos, barremos, aprendemos a cuidarnos y a defendernos en clave feminista. Atravesamos el aire con palabras sanadoras, con palabras que nombran las revoluciones que nos faltan. Las brujas amasamos aires de libertad. Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe, temible esa boga, llena en el día y su azul centellada. Perfecciona en el día y su azul centellada. Jueces sombríos hablan de pureza con palabras que han adquirido el brillo de un arma blanca. Que han adquirido el brillo de un arma blanca. Que han adquirido el brillo de un arma blanca. Las víctimas en contenido espacio miden el terror. Solo golpe. Y todo se consuma. Bajo esta sensación de ternura que produce el dinero. Esta sensación de ternura que produce el dinero. Esta sensación de ternura que produce el dinero. Y todo se consuma, y en esta casa de la justicia hay tantas injusticias. Gisela, acá estamos. ¿Cómo va, Claudia? Para hablar de alguno de estos temas, ¿no? Ajá. De los varios temas que hay, pero hoy en particular de uno, que tiene que ver con una investigación que ha hecho con otras compañeras de Sin Géneros. Sí, así es. Una cosa novedosa también para mí y para el programa. Estábamos participando en la mesa local contra la violencia familiar de Florencio Varela, y en ese marco de esa mesa participa un juzgado de garantías, y surgió ahí en el marco de las conversaciones de la mesa la inquietud del juzgado de conocer desde dónde provenían las denuncias policiales que llegaban a constituirse, digamos, en causas penales por violencia de género de los que ellos trataban, ¿no? Ellos tenían la presunción de que todas las denuncias, como entraban a través de la Comisaría de la Mujer, llegaban desde zonas aledañas. Entonces, la primera inquietud fue localizarlas geográficamente, claro. Pero bueno, vamos a hablar durante el programa de esto. Nos interesa bastante conocer no solo lo que surge de esa investigación, sino también los aspectos metodológicos, decíamos, que tal vez nos puedan ser interesantes para otras organizaciones. Pero bueno, estábamos comenzando el programa y queríamos hacerlo también comentando que en el día de ayer, martes 4 de julio, la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres denunció penalmente a Babi Etxekopar por incitación a la violencia contra las mujeres. con el patrocinio y el asesoramiento jurídico solidario de Correpi, del colectivo de abogadas y abogados populares La Siega, se iniciaron acciones legales en el fuero penal contra Gaby Checopar por instigación a cometer delito, intimidación pública, apología del crimen. Uh-huh. Las acciones recayeron sobre 3 integrantes de la campaña nacional contra las violencias, que en el marco de las actividades de demanda y denuncia realizadas el pasado 4 de mayo cumplían tareas de vocería. Me parece que una de las cosas importantes de esta acción tiene que ver con la necesidad de empezar a denunciar la violencia mediática, ¿no? Uh-huh. Un tema que, bueno, como decíamos en la editorial, viene antes, durante y después de todos los actos de violencia. Sí. Y que de alguna manera nos están mostrando el sistema patriarcal cómo funciona. Sí. Sí, que se banaliza un poco, me parece, ¿no? Porque parecen como que nada, cualquiera puede hacer cualquier comentario al pasar, como si fuese una cosa banal, y son de profundo impacto y de mucha seriedad. Y creo que ya salió la comunicación. Uh-huh. Eugenia, ¿nos estás escuchando? Sí, acá estoy. Estábamos comentando un poco el contenido de lo que habían ustedes denunciado, uh-huh, a partir de lo que nos hicieron llegar como comunicado de prensa, pero nos interesaba que nos puedas hacer como un relato en este diálogo sobre cómo viene la historia, por qué se decidió hacer esa denuncia, cuáles son las razones, las motivaciones para realizarla y cómo se puede acompañar desde los medios de comunicación esta acción de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres. Bueno, desde que surgió la campaña nosotras tenemos una cantidad de puntos fundantes que implican todos los diferentes todas las diferentes formas de violencia hacia nosotras las mujeres, y cuando decimos mujeres no nos restringimos solamente a las mujeres biológicamente mujeres, sino a lesbianas, travestis, trans, bueno, todas las femineidades que son víctimas de las violencias machistas y heteropatriarcales. Por ese motivo, uno de los puntos importantes es la violencia mediática. A lo largo de la campaña, nosotras siempre hemos terminado accionando en relación a los puntos en función de las cosas que iban surgiendo de quienes componíamos la campaña, que somos más de 30 organizaciones territoriales, colectivas, profesionales, independientes. Y en el caso de la denuncia contra Babi Checopar, tiene que ver con otras de las acciones que estábamos haciendo nosotras, que era un acampe frente al Consejo Nacional de las Mujeres en los días 4 y 5 de mayo, que en donde estábamos reclamando la puesta en funcionamiento de lo que significaba las ayudas especiales o las ayudas urgentes para mujeres en situación de violencia. En ese marco estaban dando vueltas unas declaraciones de Gaby Checopar en su programa del mediodía que tenían que ver con la cercanía del femicidio de Micaela García. Y este individuo lo que decía es que si la hija de 12 años sale mostrando las tetas y haciendo trompitas, hay una provocación, por lo cual eso justificaba la violación. A partir de eso hubo muchas reacciones, digamos, repudiando esto, pero nosotras como campaña contra las violencias hacia las mujeres fuimos a la radio a hacerle un escrache directamente. En el momento en el que estábamos haciendo el escrache, Babi da al aire los números de teléfonos de las compañeras que estaban como voceras. Que, como nosotras somos autogestionadas y no nos banca nadie, no es que tenemos un teléfono corporativo, eran los teléfonos personales de cada una de ellas. Y instando él desde su programa a decir, bueno, todos los que me escuchan, que son muchísimos, si cada uno llama a estos números de teléfono y las repudia y les dice lo que quieran decirle, entonces el escrachado escracha, decía él desde su programa. A partir de ese momento, que justo era un momento en el que nosotros estábamos ingresando a tener la segunda entrevista con la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, le empiezan a llegar a nuestras compañeras infinitos mensajes y se suman y se ven sumadas involuntariamente a grupos de los oyentes de Babi Etxekopar que les decían unas cosas irreproducibles, además y que estaban enmarcadas en lo que era amenazas de muerte, violaciones, violencias múltiples, grupos en los que les llegaban fotos pornográficas, o sea, metidas en redes de pornografía. Bueno, una situación realmente sorprendente para todas nosotras, al tiempo que nosotras veníamos escuchando en la radio que él estaba diciendo que las que estábamos ahí éramos negras, piqueteras, mugrosas, feminazis, bueno, o sea, era un combo. A partir de eso, entramos al consejo, lo primero que dijimos es que habíamos sido víctimas de violencia, o sea, que habíamos sido violentadas por este personaje al aire, y entonces inmediatamente vamos a hacer la denuncia, después de la reunión, vamos a hacer la denuncia, avaladas en esa denuncia por el Consejo Nacional de las Mujeres, y radicamos la denuncia al otro día en la unidad fiscal en la UFEM, especializada en violencia para las mujeres. La unidad fiscal remite esta denuncia y ahí cae en el juzgado número 3 de Rafecas y no me acuerdo el apellido del fiscal. Bueno, a partir de ese momento nosotras evaluamos. Perdón, el fiscal es Guillermo Marijuán. Exactamente. Bueno, nosotras evaluamos cómo seguir adelante con esto. Las compañeras, esa denuncia era con resguardo de identidad. Y ahí empezó a jugar lo que para nosotras es el estar organizadas, estas consignas que decimos, si se meten con una, respondemos todas. El sentir que realmente la violencia machista en los medios de comunicación no es solamente ejercida por Babi Etxekopar, si bien él es como el adalid de todas estas violencias, sino que está permanentemente y en muchísimos programas. Entonces decidimos ir hacia adelante con una denuncia penal, que fue lo que se hizo con el patrocinio de las abogadas de Correpi y de el colectivo de abogadas populares La Ciega. Esto se presentó el viernes pasado y la movilización de ayer era justamente porque nosotras sabemos que la justicia es machista y es patriarcal y sabíamos que iba a ser complicado que le dieran el tipo de tratamiento que nosotras pretendíamos y que requiere esta violencia, que tiene que ver con que sea tomado por los juzgados federales. Ya cuando llegamos ahí, por supuesto que otra vez, como nos había pasado en el Consejo Nacional de las Mujeres, todo el tiempo estuvimos observadas por la policía que nos custodiaba de cerca, permanentemente pegadas a todas las compañeras que finalmente pudieron entrar, que eran las querellantes. Íbamos a entrar un grupo más grande, no nos dejaron. La policía dedicada a mirar y a, de alguna manera, violentar a las que vienen a hacer una denuncia de violencia. Exactamente. Lo mismo pasó en el Consejo Nacional de las Mujeres, claro. Aquella vez, el 4 y 5 de mayo. Bueno, cuando suben las compañeras, logran hablar con Rafecas y él les dice que iban a pasar la causa a la justicia contravencional, por lo cual iba a ser tomado como solo una contravención. Bueno, las compañeras realmente adujeron todos los motivos por los cuales no podía ser tomado de esa manera. De hecho, hicieron responsable al juez de que si les pasaba algo, era la responsabilidad de ellos. Tuvieron ahí unas cuestiones legales que yo no estoy en condiciones quizá de transmitir exactamente, pero lo que se quedó en el momento en el que ellas salieron fue el compromiso del juez de que, bueno, por lo menos no se iba a enviar directamente a la justicia contravencional, sino que se iba a evaluar. Al día de hoy, la novedad favorable a nuestra acción es que finalmente queda en la justicia federal. Nacional, sí, federal. Esto es una primera victoria, porque lo que decían es que queda en la justicia federal, la justicia nacional, con una línea de investigación que va sobre quienes mandaron las amenazas y no tanto sobre Etchecopar. Y nosotras lo que queremos es que quien instigó a eso también sea llamado a declarar. Claro. Y de alguna manera esto, Eugenia, se relaciona con toda una denuncia más completa que en términos políticos se está haciendo desde la campaña sobre lo que significa la violencia mediática como una de las violencias fuertes contra las mujeres, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Para nosotras esto es un punto de partida para poner en primer plano esta cuestión de la violencia mediática. Por eso para nosotras es importante estar atentas a cuál es la violencia mediática, a denunciarla, a no dejarnos amedrentar por estas cuestiones que permanentemente están creando opinión pública y en este momento por sobre todo, porque incluso nosotras consideramos violencia que se quiera volver a un modelo de mujer callada, sumisa, perfecta, entre comillas, y se bastardee a quienes somos activistas, luchadoras y estamos organizadas. Desde Aprendiendo a Volar, desde la Tecno y desde Ingéneros, el programa de la Universidad Tecnológica, vamos a seguir acompañando estas denuncias para tratar de que el aire se pueble de otras palabras y de otros mensajes. Así que toda la solidaridad. Pero antes de cortar, todavía quería pedirte una opinión, porque sé que ustedes, en este caso, digo ustedes, una de las organizaciones que son parte de la campaña contra las violencias, la FOB, el Mente de Lucha y Libertad, ha estado acompañando también las denuncias por la desaparición de Nadia Rojas y la exigencia, ¿no?, de que se denuncien lo que significan las redes de trata. Bueno, quería antes de presentar un audio que nos enviaron y nos dieron solidariamente, hecho por el movimiento, que comentes brevemente cómo están participando y de qué se trata lo que están denunciando. Bueno, nosotros estamos acompañando desde la Asamblea de Mujeres de la FOB, junto con otras organizaciones y movimientos y el colegio a donde va Nadia, que es el Colegio Favaloro, que queda en la Villa 20 de Lugano, el reclamo por su aparición. Estamos acompañando de la manera en la que nosotras creemos que se tienen que hacer las acciones, que son con acciones directas. Esto significa marchar, esto significa cortar, esto significa visibilizar y estar reclamando la aparición de Nadia, que es una niña de 14 años que está desaparecida, que para nosotros es una situación, cualquier chica desaparecida es una preocupación para nosotras y es una movilización general. Todas nuestras compañeras son de la colectividad boliviana. Nadia es hija de una mujer de la colectividad boliviana y para nosotras es un hecho muy sensible y muy cercano y muy importante hacer sentir a su mamá que no está sola, hacer sentir a Nadia que la estamos buscando y que queremos que aparezca sana y salva. Te agradezco mucho la comunicación, entonces, Eugenia, y vamos a escuchar ahora, como cierre de esta nota, el audio con la entrevista que una de las compañeras del Mente de Lucha y Libertad de la Federación de Organizaciones de Base, Lourdes, hizo en el marco de la movilización por su aparición a la mamá de Nadia. Vamos a escucharla ahora. Hola, buenos días. Acá estamos, compañeras, con la mamá de Nadia y la verdad, lo sentimos mucho lo que está pasando, pero estamos apoyándole. Nadia no está sola, está con nosotras siempre, que nosotros somos de la voz de la mujer y la estamos buscando y la estamos esperando. Y ahí la mamá tiene algunas cuantas palabras que decir. Me llamo Yana Rojas. Hace 15 días que perdí a mi hija. No sé rastros, nada. Hice la denuncia en la comisaría, en la fiscalía y la verdad que no tengo resultados. Yo lo único que les puedo decir es que les puedo decir, exigir a la policía, a la fiscalía, que apresure con la investigación para que aparezca mi hija, que aparezcan a otras nenas también que están desaparecidas. Y agradecer a toda la gente que me está apoyando ahora, que es lo único que puedo decir y agradecer a las personas. Gracias, compañera. Nosotras siempre le vamos a estar apoyando hasta que aparezca Nadia. Sí, estamos con usted y con Nadia. ¿Vale, compañera? El fuego de la memoria encendiendo libertades. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me manda, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Seguimos con Aprendiendo a Volar y como ya habíamos adelantado, estamos en comunicación con Gisela, no en comunicación, en comunicación. Estamos como, sí, estamos comunicadas, pero un poco más cerca, ¿no? Presencial. Con Gisela Gaglioli, ella es parte del programa Ingéneros y es parte también del equipo que desde el programa realizó una investigación. Las autoras del informe que ya tenemos en nuestras manos son, además de ella, Carla Bruno, Natalia Caporale, Ivana Jaworski. Y el informe se llama Análisis de las denuncias policiales por violencia de género del municipio de Florencio Varela. Es decir, es una investigación puntual que tiene que ver con un lugar de la provincia de Buenos Aires donde se sistematizan y analizan los datos que arrojan los partes policiales de las denuncias remitidas durante el año 2015 al juzgado de garantías número 6 de Florencio Varela, en los que se describen hechos compatibles con los delitos establecidos por la ley 26.485 de protección integral a las mujeres. Así es. Así que nos parecía interesante, como decíamos al comienzo, no solo por los datos que arroja, sino también por la propuesta conceptual y metodológica que se realizó. Pero antes de hablar de eso, te quería pedir que nos cuentes un poco y que compartas con la audiencia cómo fue que nació esta propuesta de esta investigación concreta y las razones para hacerla. Sí, tal cual. Primero llegamos a esta mesa local de violencia familiar de Florencio Varela como programa de género, buscando construir una red de asistencia, digamos. Porque cuando pensamos el programa en la universidad, entendimos que desde el momento en que generáramos este espacio, las demandas iban a llegar, nos iban a llegar situaciones a las que teníamos que dar alguna respuesta y nosotros institucionalmente no teníamos. Entonces, llegamos a esa mesa a eso, buscando cuál era la red de respuesta a las situaciones de violencia de género en el área sur de conurbano bonaerense. Y muchos de nuestros y nuestras estudiantes vienen de Berazategui, Florencio Varela, de esa zona. Entonces nos pareció significativo participar de ese espacio. Pero, claro, de esa mesa participa un juzgado, participa, qué sé yo, Secretaría de Salud, bueno, distintas áreas, ¿no? De Secretaría de Salud, de Secretaría de Educación, Justicia, en fin. Nosotros como universidad, además, digamos, de incorporarnos para conocer toda esta red de asistencia a las situaciones de violencia de género, pensamos que, de algún modo, algo teníamos que poder contribuir a la mesa. Y bueno, surgió a partir de una inquietud, como les decía, del juzgado, que tenían la presunción de que las denuncias que llegaban eran solamente de las zonas cercanas a la comisaría de la mujer de Florencio Varela. La comisaría está como en un extremo del municipio, geográficamente, ¿no?, hablando. Y bueno, efectivamente, muchas partes venían de esa zona, pero lo que nosotros, para constatar eso, teníamos que geolocalizar los partes, o sea, de dónde habían ocurrido esos hechos de violencia que habían sido denunciados en un periodo. Entonces, el periodo es 2015. Elegimos 2015 porque lo podíamos trabajar completo. Y bueno, y a partir de entonces nos llevamos eso, los partes policiales. Es un documento muy singular, el parte policial, porque en realidad primero nos llevó bastante tiempo pensar cómo trabajarlo, ¿no? Pero bueno, después si quieren comentamos un poco de eso, pero a priori por ahí lo interesante es que recolectamos 434 partes policiales compatibles con delitos que, no sabemos si son delitos, en realidad son denuncias de hechos que serían compatibles con delitos, sí, exactamente, de violencia de género. O sea, quiere decir que son denuncias que se hicieron en comisarías, en casi su totalidad, excepto 6 partes, todos provienen de la Comisaría de la Mujer. Ahora, perdón, el juzgado llegan todos los... No, claro, es un dato importante. Son dos juzgados, claro. Primero, que hay dos juzgados de garantías. Quiere decir que los delitos estos, que son delitos penales, según el momento del mes, porque tienen guardias 15 días y 15 días, caerían en un juzgado o en el otro. Quiere decir que nosotras, estas 434 partes corresponden solo a la mitad del tiempo del 2015. ¿Sí? No podemos decir que es el doble de denuncias porque no sabemos cuántas cayeron durante los otros 15 días de cada mes, ¿verdad? Pero sí sabemos, por supuesto, que son muchas más las denuncias. Luego, no todas las denuncias van a parar al fuero penal. O sea que sí, mucha gente ha llegado a la comisaría de la mujer a denunciar algún hecho de violencia familiar o violencia de género y pudieron desde la comisaría decidir que eso era un hecho que debía ser tratado en un juzgado de paz. Entonces esos partes nosotros no los vimos, ni sabemos cuántos son. Y otros de estos partes, de estas denuncias, fueron a parar a juzgado de familia, porque consideraron que era derivados así. Por la policía. Directamente por la policía. O sea, sin pasar por el juzgado. Exacto, porque lo que hace es, al tipificar el hecho, da como una primera clasificación de esa situación que se está narrando ahí, define si va al fuero penal, a familia. Un gran poder la policía enorme, para enorme, evaluar si es pertinente o no sí. Enviarlo a un juzgado o al otro, por ejemplo. Absolutamente. No hay denuncias sí. directas en el... Bueno, juzgado. Puede haber denuncias directas en una fiscalía. Nosotros lo que hicimos fue trabajar con los partes policiales que le fueron remitidos al juzgado. Por esta presunción que te decía antes, de que tenía que ver como que en algún lugar detrás había una cuestión, una inquietud sobre el acceso, si se quiere. Nosotros llegamos a la conclusión de que no podíamos trabajar mucho sobre las cuestiones de acceso porque para eso necesitábamos saber muchas otras cosas que no nos brindaban los partes policiales. Por ejemplo, cuántas personas llegan a la comisaría de su barrio, de su zona, a hacer una denuncia, no se la toman y la derivan a la comisaría de la mujer que, como les decía, está geográficamente muy alejada de algunas zonas, está en el extremo norte de este municipio. De esas seguramente muchas se pierden, pero no tenemos manera de saberlo, son solo presunciones, digamos. Lo que sí podemos saber es que estas 434 partes son una porción, digamos, de un montón de otras denuncias que no están contempladas aquí. Que ese montón, no te puedo decir cuántas son, claro. Porque pero sí se podría hacer con otros estudios, sí se podría hacer, se puede precisar eso. ¿Algún dato que haya llamado la atención del...? Porque ya solo leer todas esas partes policiales debe haber sido... Bueno, primero fue, claro, sí, fue bastante, sí. Sí, la verdad sí. Que sí. Hubo momentos en que nosotras... bueno, primero las autoras, ¿no es cierto? Lo que hicimos fue... ¿Cómo pensamos esto? Ivana Jaworski trabaja aquí en el laboratorio de inserción de graduados. Yo tampoco trabajo cuestiones de violencia, en general hago investigación, pero en áreas que tienen que ver más bien con salud. Así que tuvimos como que ayornarnos un poco. Y las otras dos compañeras son estudiantes, de aquí son estudiantes de ingeniería. Y en principio pensamos que ellas nos podían dar una muy buena mano en laburar en las cuestiones estadísticas. Y también que fuera una cuestión formativa para ellas y por ahí ver cómo se construía una matriz de datos. En general ellos tienen una enorme pericia, por supuesto, para trabajar con la estadística, pero con bases ya construidas. Lo que le mostramos es cómo artesanalmente armamos una matriz de datos de fuentes tan heterogéneas como estos partes policiales. Vamos a seguir hablando de esto en un ratito nomás y un poquito de música creo que nos va a acompañar sí. Pedro Guerra en algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Contra el poder. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé. Contra la fuerza y mal uso de la fe. Desde el poder. contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañar. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y un mal uso de la fe desde el poder. Poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Un espacio de preguntas y acciones compartidas. Un tiempo para nosotras. Y al patriarcado, ni la hora. Aprendiendo a volar. La hora. Aprendiendo a volar. Ni la hora. Preguntas y acciones compartidas, dice este separador, y a eso vamos, ¿no? Porque una dice, bueno, con lo que cuesta llegar a la denuncia. Uh-huh. Incluso, como decías, bueno, en el extremo de Florencia Varela, sí, con ¿no? todo eso solo es una exclusión sí. Muy grande. ¿Qué pasó después con esas 430 34 denuncias? Partes que tenemos. Claro, no sé si sabremos todo, pero por lo menos sobre eso que estuvimos viendo. Pasó, sí. Bueno, y eso es un dato interesante. De esa cantidad de partes, solo 101 se constituyeron como causas penales. Los otros 333 partes no se constituyeron en causa penal, o sea, puede ser... Es casi el 75%. Un montón, ¿no? Sí, sí. Algo impresionante. Sí. Quiere decir eso que puede ser que se hayan constituido en otro tipo de causa, pero es muy raro, digamos. En términos generales, lo que pasó es que fueron desestimadas, uh-huh. ¿sí? O no fueron ratificadas. No ocurrió nada más que esa persona llegara con todo ese esfuerzo que significa de la toma de decisión, la exposición, digamos, que supone, el riesgo que supone para muchas personas hacer la denuncia, llegarse hasta la comisaría, hacer la denuncia y nada más. Termina ahí. ¿Y cuál es la hipótesis que ustedes tienen? Porque eso merecería otra investigación. Absolutamente. ¿No? No lo sé. Lo que sí, o sea, puedo que decir... es una cifra tan mínima, ¿no? Porque uh-huh. realmente es ínfima las que fueron elevadas ya. No lo puedo decir respecto de esta investigación puntual, pero sí de las otras investigaciones parecidas, digamos, que estuvimos indagando. En general esto se le atribuye a que se caratulan, digamos, hay una cuestión muy importante con el parte, que es que es la primera información. El parte policial para nosotros, decimos, es nosotros no estamos con eso analizando el hecho de violencia. Estamos viendo un hecho policial, que es en realidad una versión, que es lo primero que permite ingresar como a la maquinaria judicial. Tiene que entrar en los términos en los que la maquinaria judicial acepta que ese hecho es un hecho judicializable. Entonces puede haber millones de razones. Pueden tener que ver con la manera en que fue narrado ese hecho. Pueden ser muchas cosas por las que se desestima. las desconozco. Pero una que sí siempre se señala es que entre esto que decíamos, que el poder de la policía de decidir si va a juez de paz, a familia o a penal, otra de las cosas es que tipifica la causa primero, ¿no? Entonces dice lesiones leves, amenaza, etcétera. Si la fiscalía a veces ratifica eso como lesiones leves, esas causas tienen como carátulas, digamos, de cuestiones menores, como delitos menores, ¿entiendes? Como lo que estábamos hablando en el bloque anterior en relación a lo de Babi Checopar, si te ponen es un problema simplemente menor, exactamente. Sí. Bueno, este juzgado de garantías precisamente este año tuvo una situación compleja con la UFI, que con la unidad fiscal, que también había caratulado como lesiones leves la agresión de un exnovio, una chica en Florencio Varela. Fue una noticia que cundió bastante, que la mordió y la desfiguró, y estaba tipificada como lesiones leves. El juez se excusa la causa precisamente diciendo esto. No, o sea, ya tomó partido al decir que esto no era, estaba, digamos, mal caraturado. No sé si lo estoy diciendo bien, pero digamos, él lo que está diciendo es que cuando se le pone una carátula de un hecho tan leve, digamos, a un acto tan grave, o sea, que no se valora la gravedad que tiene en términos de violencia de género, prospera esto de que las causas se caigan, digamos. Ahora, me interesaba también en la propuesta, y por eso esta nota, que pudieras comentar un poco la metodología de trabajo, porque es algo que pienso que es interesante conocer cómo se hizo, pero también cómo se puede hacer otro tipo de intervenciones. Sí, porque bueno, lo que decíamos es que en realidad los datos que pudimos sacar de los partes, no sé si son muy novedosos, no tenemos grandes hallazgos, digamos, pero por ahí sí lo que nos parecía interesante fue buscar la manera de cómo trabajar un parte policial y construir con eso una base de datos, ¿no es cierto? Eso fue lo primero. ¿Cómo, por ejemplo, cuestiones tan básicas como que el parte a veces registra algunos datos y a veces no, sin sistematicidad? Y por ejemplo registra el estado civil, pero no el vínculo entre el agresor y la persona en situación de violencia. Y nosotros reconstruimos esos vínculos a partir de la narración, a partir de los... Entonces, por supuesto, en muchos casos no pudimos reconstruirlos y los tenemos sin datos, pero intentamos hacer eso. Y eso nos arroja cosas bien interesantes, digamos, te quería 391 casos de estos 434, son relaciones afectivas, o sea, han sido pareja, son pareja, conviviente o no conviviente. Pero el 42% de las personas que agredieron eran las exparejas convivientes. Y ese dato no se puede sacar del parte, porque el parte solo dice casada, soltera, pero no registra con sistematicidad este tipo de cosas. Bueno, eso en relación al parte, digamos, pero en realidad lo que a nosotros nos parecía más interesante era que esto es solamente una parte, y casi diría menor, del enorme entramado que hay para dar respuesta a las situaciones de violencia. Si uno piensa en las trayectorias que estas mujeres hacen, seguramente hasta llegar a la denuncia deben haber recorrido muchas otras instituciones o redes o solidaridad en términos de vecindad, etcétera. Esas cosas las podríamos mapear igual que hemos mapeado la denuncia, digamos, y eso nos permitiría empezar a construir una suerte de territorio social, digamos, o sea, empezar a pensar qué respuesta se da en cada uno de estos territorios y quiénes son los actores que están participando. Si lo pensamos desde la mesa local contra la violencia familiar, nos parecía interesante porque era una herramienta para los otros actores que están en la mesa empezar a ver en su propio territorio primero eso, quiénes están dando respuesta en qué lugares. Y por otro lado, poder reconstruir las trayectorias de estas mujeres permite ver en qué momento de esa trayectoria aparece, por ejemplo, la denuncia, pero qué otras acciones hubo antes y qué otras acciones hay en paralelo con otros actores del mismo municipio, digamos. Claro, porque estaba pensando que acá hay un elemento para poder hacer la investigación que ha sido el acceso a la documentación. Sí, también, ¿no? Absolutamente. En algunos casos esto presenta muchas resistencias por parte de los quienes podrían proveerla. Absolutamente. Pero qué interesante sería poder reclamar en cada una de las instancias la posibilidad de mapear, como decís, las situaciones y también poner en diálogo y en debate qué es lo que pasa con una denuncia y qué es lo que sucede con tanto poder para la policía, por ejemplo, en el proceso mismo de la denuncia, ¿no? Sí, totalmente. En eso me parece que una cosa, yo no conozco cómo funcionan otras mesas locales, pero sí es muy significativo que esté participando activamente un juzgado de garantías. Esto, por lo que vos decís, por el acceso a la información. Y también es interesante que participe la universidad, y yo creo que en este caso es un aporte que desde el programa de Ingeniero se está haciendo desde una cuestión bastante específica como la investigación a la posibilidad de pensar las redes que necesitamos con urgencia, ¿no? Sí, totalmente. Creo que eso es una cosa que las universidades en cada uno de estos territorios seguramente podemos aportar desde estas cosas, digamos, desde contribuir. Me parece muy importante que cada uno de estos espacios, de estas mesas, de todas estas propuestas, digamos, que están trabajando en dar respuesta a las situaciones de violencia, puedan producir datos propios. Porque, por muchas razones. Por un lado, porque orienta sus prácticas, digamos, puede orientar en la toma de decisiones. Pero por otro lado, porque si no siempre son como hablados por otros, digamos. Y yo lo que veo son estas las personas que están cotidianamente trabajando con las mujeres en situación. Son ellos los que conocen su territorio, son ellos los que están día a día en esos centros de salud, tendiendo redes para dar respuesta a estas situaciones cotidianas. Entonces, que ellos mismos produzcan, que ellos produzcan su información, sus datos, y levanten ellos sus voces, me parece que es una tarea que la universidad debe ir ahí a apoyar, a contribuir y a dar ese lugar. Y eso nos aporta también un mecanismo de control sobre las instancias de poder local, ¿no? Sí. Que me parece que habrá que pensar qué otras iniciativas, cómo se complementan, pero total. Es muy importante esa posibilidad de generar, no la el recurso que a veces sabemos que no funciona, que desgasta, que no funcione, sino también la propia evaluación de cómo está funcionando. Exacto, y además legitima, digo esto, pero les permite otorgar legitimidad a no solo a sus reclamos, sino a lo que están haciendo, porque siempre vemos la falta, que no digo que no, pero digo, también hay un montón de acciones que sí se están haciendo, y sobre esas acciones que sí se están haciendo, poder producir información y visibilizarla, también es la manera de fortalecer esos espacios que sí están laburando y mucho. Gisela, te agradezco muchísimo. Te invito a que te quedes. Dale. Porque hoy vamos a seguir trabajando sobre los temas de la justicia y me parece que estas investigaciones y que otras acciones que se están haciendo desde el programa Ingéneros también nos dan elementos para pensarlo. Pero me parecería interesante que este informe, después veamos los modos de seguir divulgándolo, de seguir dialogando con los movimientos, sobre todo que los lugares están haciendo su batalla cotidiana contra las violencias, ¿no? Sí, totalmente. Así que gracias por darnos esta mirada y vamos enseguida a una tanda y seguimos aprendiendo a volar. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón. Y sin Dios, sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Radio. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Quienes saben volar y vuelan alto son las mujeres clasistas y combativas del Chaco. Siempre ahí acompañando como brujas a las compañeras que lo necesitan. Y estamos en diálogo con Charo Alcire, que es parte de ese movimiento. ¿Nos escuchás, Charo? Hola, chicas, sí, ¿cómo les va? Bien, una gran alegría de escucharte Y bueno, alegría de escucharte y dolor por las situaciones que se están viviendo en la provincia del Chaco, donde va a ser además el 32 Encuentro Nacional de Mujeres. Queríamos tener tu mirada, la mirada de ustedes como movimiento, sobre qué es lo que se está viviendo en términos de violencias contra las mujeres. Sabemos que han estado muy movilizadas en estos días, pero que ya hace tiempo vienen denunciando, por ejemplo, la desaparición de Mayra, acompañando a su mamá. Te pido que nos hagas como un panorama de lo que está pasando en estos días en la provincia. Bueno, en la provincia del Chaco lo que estamos viviendo es que en el transcurso de lo que va del año ya tenemos 3 mujeres muertas por femicidios acá en la provincia del Chaco. Una de Araceli, de la ciudad de Barranqueras, después Isabel Sánchez y ahora Mariela Fernández, que fue la última movilización que tuvimos ayer frente a Casa de Gobierno, con mucha indignación por la forma en que el Estado trata estos temas, con un total desconocimiento de lo que es un femicidio y con una total caradurez a la hora de increpar a los familiares de Mariela y a las vecinas que los ayudaron y a las compañeras de Ninguna Menos, porque estaban con ella militando, preguntándole cosas horribles, por ejemplo, ¿y por qué Mariela fue y llevó al hijo a la vecina y volvió otra vez donde estaba? ¿Qué? ¿Por qué hizo eso? A ver, vecine. ¿O ustedes qué ganaron en estos 9 meses acompañándola? ¿Qué es lo que lograron? En estas últimas semanas nosotros vimos que ya, como estamos acostumbrados acá en el Chaco a tantas represiones, vimos un giro muy violento con respecto al trato hacia los problemas de género. Acá estamos denunciando y lo ponemos a la cabeza de todo esto, al procurador Canteros, del Superior Tribunal de Justicia, lo ponemos al jefe de la policía, Ariel Acuña, y al ministro de Gobierno, Nievas. Es increíble la forma en que ha pasado en estas últimas semanas, cómo han profundizado la cuestión para degradar, para desmentir las cosas que pasan. Nieva fue el que dijo que las mujeres en el Chaco somos fabuladoras. Y bueno, y hoy en la mañana, para completar, la compañera Mariana Núñez, que también estuvo militando ayer con nosotros ahí frente a Casa de Gobierno, se presentó en un acto de inauguración de una comisaría y la compañera, con toda la furia que venimos cargando, exhibió un cartelito que decía ¿dónde está Mayra? Viva nos queremos, ni una menos, y fue arrancada del lugar donde estaba por personal policial, la arrastraron, la llevaron a media cuadra, le quitaron el cartel, la policía la apretujó de la forma más violenta porque la compañera se resistió, y bueno, así siguió el acto con Pepo a la cabeza en ese lugar, pero nosotras ya nos estamos organizando para ver cómo hacemos para salir a repudiar semejante aberración que hicieron sobre nuestra compañera. Ayer a nosotras nos hicieron una encerrona en la esquina de Casa de Gobierno, cerraron las 2 manzanas con vallas, pusieron una cantidad de personal policial. Hubo una situación violenta que, por suerte, me terminó en cuestiones mayores, porque también en ese momento llegaba una familiar de Mariela que quería pasar y el personal femenino de la policía la redujo y la echó, la tiró del otro lado del vallado. Fue una situación muy, muy, a ver, muy desesperante ver todo eso. Y miren, chicas, el ministro Nieva había citado a los familiares a una reunión a las 18 horas y se negaba que entremos todas las mujeres, o sea, 3 mujeres representantes de cada organización que estamos acompañando en estos casos, porque no quería que nosotras estemos. Nosotras agarramos el megáfono y le dijimos, ministro, ¿a qué le tiene miedo? ¿Usted está por mentir? Porque si no tiene nada que esconder y si no está por mentir, ¿por qué no permite que pasemos nosotras? ¿No quiere tener testigo de lo que usted va a después negar? Bueno, pasaron 45 minutos después de lo previsto y recién pudimos entrar y escuchar aberraciones muy tristes, muy feas. Y bueno, este es el clima que estamos viviendo las mujeres acá en la provincia del Chaco, compañeras. Charo, te quería pedir también que comentes el caso de Mayra Benítez, que han venido acompañando y denunciando. Bueno, miren, nosotros estamos viendo en estos días también de reunirnos otra vez con la mamá de Mayra, porque todo está en la nada. Siguen aportando cosas, pruebitas, cosas que mandan a analizar y nunca vuelven con los resultados que tienen que volver, porque hasta ahora todo lo que se llevaron nunca volvió. No sé si es que tardan tanto esos temas en ser resueltos o analizados, pero acá mamá de Mayra sigue esperando todavía el informe de todas las pruebas que se levantaron. Pero aparte, por otro lado, se hizo la presentación de parte de la defensa de Silva, una defensa que nos llama poderosamente la atención, una defensa nueva que no es de Villa Ángela, sino de San Peña, con un letrado que dice que todo lo que se presentó como pruebas contra Silva es como que no está valiendo para que él siga preso, y pide la libertad de Silva y del padre también, que tuvo que ver con esa situación, porque se analizaron los celulares y el padre de Silva estaba en contacto con él al momento de que Mariana estaba, Mayra estaba desapareciendo. Entonces, nosotros no entendemos lo que está pasando. O sí, entendemos, estamos viviendo en un estado patriarcal, altamente machista, donde hasta las mismas funcionarias del gobierno de Pepo salen y hacen denuncias terribles de lo que es la gobernación de Pepo, y de los maltratos y las situaciones de abuso que viven las mujeres que están trabajando para su campaña, están trabajando en distintos lugares de los organismos oficiales. O sea que nosotras estamos en cada movilización poniendo también la bandera de que Mayra no aparece. Estamos levantando la situación de las compañeras estas que han fallecido, y por supuesto, como existe un estado patriarcal machista, estamos exponiendo a diario las situaciones de todas las mujeres violentadas que sufren la degradación a la hora de denunciar, y la inacción de la policía por sobre todas las cosas, que después llegan en forma de amenaza o de llamados de atención hacia nosotras, las mujeres, que en el sentido de que les llegan a la casa las compañeras a las 8 de la noche para ver si hicieron tal o cual llamada, se llevan las capturas de pantalla de los celulares de las compañeras, bueno, por ahí golpean la puerta y un policía, y se dan por donde nos equivocamos y se fueron. Estamos viviendo en estas últimas 3 semanas algo que nosotros vemos que es la línea que se va a llevar adelante, por supuesto, en el clima de lo que ya es el Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia del Chaco. Charo, te agradezco la comunicación. También te agradezco la forma en que permanentemente están denunciando, poniendo el cuerpo en las calles, acuerpando a los familiares de las compañeras o de las mujeres que han sido asesinadas, los 3 femicidios, pero también las víctimas de las redes de trata que ustedes han venido denunciando hace tiempo, y seguramente seguiremos hablando en este tiempo, porque el Encuentro Nacional de Mujeres tiene que ser un foro para denunciar esta situación que ustedes están sufriendo cotidianamente. Un abrazo grande, y las estamos acompañando también, ¿sí? Bueno, muchas gracias, chica. Un abrazo para todos. Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe, temibles abogados sonan el día y su azul centellada. Perfeccionan el día y su alma. azul centellada. Jueces sombríos hablan de pureza con palabras que han adquirido el brillo de un arma blanca. Que han adquirido el brillo de un arma blanca. Que han adquirido el brillo de un arma blanca. Las víctimas en contenido espacio miden el terror. Y seguimos hablando sobre la situación terrible que se está viviendo en el Chaco, en la provincia del Chaco y en Resistencia. Y estamos en comunicación con Magdalena Corbalán. Ella es de Ni Una Menos, de Resistencia. Y hay compañeras que vienen acompañando situaciones y que acaban de recibir golpes muy duros y que queremos también que tengan la posibilidad de denunciarlo por aquí y que nosotras podamos conocer mejor estas realidades. Buenas tardes, Magdalena, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo están? Buenas tardes a ustedes, compañeras. Buenas tardes. Queríamos que nos compartas un poco, bueno, sabemos de la movilización que se hizo por Mariela, pero también sé que la estuviste y la estuvieron desde Ni Una Menos acompañando. ¿Cómo? Contá para quien no conoce nada de la situación, de qué se trata y qué es lo que ha venido sucediendo. Bueno, a Mariela la conocimos hace 9 meses por un laburo territorial que veníamos haciendo en el barrio de al lado, digamos, del barrio de Mariela. La conocimos, se acercó a una reunión de mujeres, contó la realidad que estaba viviendo, la violencia que estaba sufriendo por parte del que hoy terminó siendo su femicida. Ustedes ya deben conocer todos los pormenores que significan acompañar un caso. Nosotras tuvimos que auxiliarla de varias maneras, también sufrimos amenazas por parte de este violento y demás. O sea, nos involucramos, como nos pasa siempre, con todos los casos, y lamentablemente era lo que podíamos hacer. Nosotras, como una organización independiente, tratamos de poner todos los recursos, sea tiempo y también recursos materiales que con los poquitos que contamos, digamos, a disposición para poder acompañar a las compañeras, valga la redundancia, que están atravesando estas situaciones, pero no alcanza. Cuando el Estado está ausente, no hay acompañamiento, ni buena voluntad, ni predisposición, ni compromiso, no hay militancia que alcance, porque necesitamos que el Estado esté presente. Mariela tenía más de 5 denuncias hechas, una por intento de homicidio, porque él había querido matarla a ella y a su hijito dentro de una casita que vivían, prendió fuego. Después, innumerables denuncias de parte de ella por agresiones físicas, denuncias del vecindario pidiendo por favor que intervenga la policía en los momentos que la estaba agrediendo. Mariela nunca recibió la visita de nadie. Mariela se cansó de denunciar, sus denuncias estuvieron cajoneadas, tanto en la Comisaría de la Mujer como en la línea 137. Nunca recibió contención psicológica, ella vivía con un miedo tremendo, tremendo, porque él le decía que si ella lo dejaba, la iba a matar, y terminó cumpliendo. Así que bueno, fue un golpe muy duro para nosotros enterarnos que él cumplió con esta promesa, digamos. Inmediatamente tomamos contacto con la familia, nos pusimos a predisposición junto con las compañeras de la MCC, del 20 de diciembre, de La Poderosa, bueno, hicimos un frente común para organizar una marcha y pedir una audiencia urgente con el ministro Nievas, que es el ministro de Seguridad. Fuimos antes de ayer, nos dijeron que no estaba, volvimos ayer, y luego de dilatar el tiempo de espera y decir que no podíamos subir las organizaciones y todo el manoseo que conocemos que se da de parte de los funcionarios cuando uno va a pedir explicaciones, pudimos subir y acompañar a la familia a la reunión con el ministro de Seguridad y con el jefe de la policía. ¿Cuál fue la respuesta ahí? Fue tremenda, digamos. Por un lado, sí a todo lo que la familia pidió, que pidió asesoramiento legal, contención psicológica para los chicos, porque Mariela era mamá de Santino y de Milagro. Por supuesto, la respuesta fue sí, yo me encargo, yo lo hago y demás, pero... Es lo que no le dieron a ella, ¿no? Claro, exactamente, es tarde, si acá es tarde, digamos, o sea... encima tenés que aguantarte que los medios hoy publiquen el Estado brindará ayuda, como que el Estado es magnánimo, como que... Ayuda, además, es la responsabilidad, claro, del Estado, sea, no es ayuda. ¿Entendés? Desde donde lo veas, la propaganda es esa, el eslogan de campaña, otra vez nosotras metidas en el medio, como si esto fuese una buena voluntad del ministro. El ministro mínimamente tienen la obligación de responder ahora, de tratar de emparchar todos los agujeros que ellos mismos generaron en la vida de esos chicos, en la vida de esa familia. Es increíble. Y lo que necesitamos, compañeras, ayuda con la discusión a nivel nacional, es la posición, el pensamiento y la actitud del jefe de la policía de la provincia del Chaco, ayer totalmente en evidencia, es Ariel Acuña. Él descaradamente, y lo decimos con las tripas revueltas, le preguntó a la familia, porque Mariela en el momento que empezó a ser agredida, el día que efectivamente la terminó matando Facundo López, le entregó su hijito a una vecina. Creemos que lo salvó, porque sí, la promesa de él era matarlo a los dos. De hecho, bueno, hay algunos detalles un poco escabrosos de cosas que encontraron en la casita que dan lugar a pensar que él tenía planificado terminar con la vida de Santino también. Cuando la vecina que lo tuvo a cargo a Santino esas horas, hasta que el padre encuentra el cuerpo de Mariela, porque la policía no hizo ni eso, el jefe de la policía tuvo el tupé de preguntarle a la chica, ahora, yo te pregunto, ¿por qué te entregó al nene? La respuesta de ella fue porque lo iba a matar, y porque la estaba por matar a ella. Ah, bueno. Pero si a mí alguien me quiere matar, yo no vuelvo con esa persona. Ese es el jefe de la policía. Entonces, ¿cómo nosotras vamos a pelear para que un cadete, un pibe de 23 años que sale de la escuela de la policía, le tome la denuncia a una compañera desesperada que pide gritos, ayuda a gritos? ¿Cómo vamos a pelear con eso si el superior de la policía de la provincia del Chaco piensa que una mina es una boluda, perdón, compañeras, por volver con quien la agrede? O sea, poco conocimiento, poca perspectiva, poca formación. O complicidad, ¿no? Poco corazón. Sí, en realidad, pero totalmente. Su responsabilidad no es la de juzgar, de su tarea, es la de totalmente proteger. Pero aparte el poco conocimiento de la violencia psicológica que sufre esa compañera, ¿por qué no puede tomar la decisión de las amenazas que sufre una mujer? Entonces, ¿qué podemos esperar? No solo eso. La chica esta, que fue la primera que denunció, que desde las 13 horas estuvo llamando al 911, a la comisaría cuarta, que es la jurisdicción acá del barrio, digo acá porque estoy justamente en el barrio ahora, recibió así inesperadamente, anteanoche, la visita de policías de la cuarta. Claro. Le pidieron el teléfono, que querían verificar si había llamado o no. O sea, a ver, no somos ignorantes en el sentido de que creo que nos subestiman, porque ayer cuando le planteábamos esto al ministro decía, están averiguando. No, escuche, para pedirle el celular a una persona necesitan la orden fiscal, no nos vean la cara, digamos. Eso fue... Están amedrentando, claro. Exactamente, es eso. No termina ahí, compañeras. Hoy en la mañana una integrante del colectivo que siempre nos acompaña en las actividades y demás, aprovechó la inauguración de la comisaría undécima acá de la ciudad de Resistencia y fue con un cartel que decía ¿dónde está Mayra Benítez? Ni una menos, vivas nos queremos. Mayra Benítez, como ustedes saben, hace 7 meses está desaparecida, una chica de Villa Ángela. Sin ningún aviso, la agarraron por la espalda, le torcieron el brazo, le arrancaron el cartel, lo rompieron, la arrastraron, la levantaron en el aire mujeres policías, luego vino otra mujer, la hizo arrodillar, con todo lo que ese simbolismo nos genera, digamos. Ella empezó a los gritos, todo el resto, el gobernador y demás, se hicieron, por supuesto, los que no pasaba nada, siguieron con su show, su kermés de campaña electoral, de inauguración, Y la compañera, bueno, ahora estaba yendo a denunciar a una fiscalía porque le decían, vaya y denuncia a la comisaría si quiere. ¿Cómo vamos a denunciar dentro del mismo aparato, de la misma institución? Sí, sí, está haciendo el círculo, ¿no? Exacto, ahí se cierra el círculo queda todo bien. Y la otra vuelta son los medios de comunicación que cuentan lo que quieren de esta historia. Pero por supuesto, por eso les decía desde el comienzo que necesitamos mucha ayuda con romper este cerco mediático y difundir, porque acá lamentablemente la pauta, como pasa en todas las provincias, como pasa en el país, la pauta condiciona el contenido siempre, digamos, y la línea editorial. Entonces está pasando esto. Esta compañera se fue de cuando pudo salir, digamos, de esa situación en la undécima, se fue a su trabajo a hacer una serie de cosas y la llama la madre y le cuenta que esta compañera vive con su mamá y le cuenta que se abrió la puerta para ir a buscar a su nieto a la escuela y se encuentra con un policía en la puerta de la casa. Eso fue todo hoy, hace horas. Claro, entonces le pregunta qué necesitaba y el tipo la mira fijo y le dice nada. Ajá. Y agarra y se sube al patrullero y se van. Entonces, compañera, si esto no es una señal clara de que nos están queriendo decir paren la mano, no sé qué es. Sí, y realmente... Hasta podríamos pensar, discúlpame, que la compañera que fue a la comisaría, a la inauguración de la comisaría undécima, lleva ese papelito su denuncia, uh-huh. Y que esa es... ese es el trato que va a recibir cuando denuncia. Es el trato que puede recibir cualquier otra mujer que uh-huh. haga denuncias en esa comisaría recién pero inaugurada, claro, ¿no? Claro, es, o sea, ellos son coherentes, Sí, uh-huh. sí, no, en su accionar son totalmente coherentes, digamos. Nos gustaría decir que estas prácticas nos sorprenden. No nos sorprenden, sí nos empieza a llamar poderosamente la atención la seguidilla de situaciones. O sea, y bueno, ni hablar de la impunidad con la que se manejan, que es histórica, ya sabemos, esto viene de épocas muy muy oscuras, estas prácticas. Pero bueno, hay que quebrar eso de alguna manera y seguimos organizadas, seguimos seguramente les ha molestado la posibilidad de marchar juntas esta vez que han venido logrando, sí, ¿no? En las últimas sí, sí, esta unidad, primero que creo que todo este amedrentamiento tiene que ver con esto, de que ya no ven grupos aislados. No somos 10 por acá, 20 por acá, 30 por acá, sino que se está viendo una unidad en la calle, en reuniones donde consensuamos cosas, donde queremos avanzar. Siempre lo decimos, no es solamente marchar y nada más, digamos, sin subestimar el valor de marchar, ¿no?, de movilizar, pero me refiero a que siempre tratamos de generar un trabajo, primero territorial, con lo que podemos, con lo que contamos, ayudándonos entre organizaciones y también después impulsando políticas públicas que son necesarias, digamos. Magdalena, sí. Creo que una gran oportunidad va a ser el Encuentro Nacional de Mujeres, sí. Para tratar de poner en el foco del encuentro la denuncia de estas situaciones y la solidaridad de las mujeres que vamos a llegar hasta ahí desde todo el país y desde Latinoamérica para que ese grito de ni una menos, vivas y libres nos queremos, pueda también mostrar quiénes son los que están impidiendo nuestra libertad y muchas veces nuestra propia vida, ¿no? Totalmente, sí. El encuentro es una oportunidad hermosa, como lo viene siendo, de encontrarnos y de fortalecernos, fortalecer estas redes, digamos, ¿no? Lamentablemente, tengo que decirlo, no quiero ser pincha globo, pero hay una parte muy muy Opus Dei dentro de la comisión organizadora, muy conservadora, el PJ, digamos, rancio y esta combinación con otros sectores partidarios que lamentablemente tomaron la posta, pisaron más fuerte dentro de las reuniones, de la lógica asamblearia, bueno, ganaban los consensos y demás por una cuestión matemática, netamente, y la realidad es que lo venimos sufriendo bastante el último tiempo, porque no podemos creer que dentro de la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres haya discriminación por las hermanas latinoamericanas, por sobre todas las cosas. Nosotras en la segunda reunión que hicimos, cuando empezamos a organizar este encuentro, planteamos que el encuentro debía difundirse como el encuentro latinoamericano de mujeres, porque creíamos que por una cuestión geográfica facilitaba esa interrelación, porque creemos que es legitimar también un espacio que vienen ocupando las compañeras migrantes, las compañeras que, uh-huh. que se van acercando. Y fue como que dijimos, no sé, chicas, no sé, no, ¿cómo vamos a hacer esto? No, que yo no soy lo mismo que una paraguaya, que yo no, bueno, parece chiste lo que digo, pero en realidad fue así. Hay un grado de discriminación para las diferentes identidades sexuales, de género y demás. Entonces, bueno, estamos en una pelea muy dura. Yo lo hablamos siempre con las compañeras, creo que el encuentro, si va a ser un éxito, va a ser por las compañeras que se van a acercar de otros lados y por el sector, obviamente, que ahora es minoría, que la está peleando desde adentro con cierta coherencia. Pero también esto de visibilizar la situación hoy con respecto a seguridad acá y de estas mañas horrendas que tiene la policía, es un poco levantar el avispero previo al encuentro, porque estamos a meses, a escasos meses, y la verdad, tememos por la integridad de las compañeras. Por supuesto, porque... que es importante hacer el alerta y también decir que hubo otros encuentros donde tuvimos situaciones muy complejas con sectores del Opus Dei, y que el encuentro lo hacemos entre todas, así que tendremos que fortalecer los vínculos para acompañarlas, para poder rodear esta situación y para poder, bueno, como podamos, enfrentar a los sectores fundamentalistas que, sí, yo creo que se van a venir con todo para tratar de jorobarnos la fiesta, la alegría y el momento de diálogo que es el encuentro, ¿no? Totalmente, sí. Tenemos que defenderlo. Esos días que dure el encuentro los tenemos que defender. Ahí estaremos bien conectadas y vamos a hacer el encuentro como todos los años y les enviamos un abrazo muy grande. Vamos a difundir por todos los medios que podamos esta comunicación. Muchísimas y seguimos conectadas. Un abrazo. Bueno, compañera, muchas gracias por el espacio. Las abrazamos a la distancia y nos vemos en octubre. Nos vemos en octubre para hacerle frente al Opus. Así es. Y vivas las queremos. Un abrazo. Chao. Por supuesto. Y desendeudadas también. Un beso. Claro. Hasta luego. Hay quienes se atreven a decir que las mujeres y los hombres somos iguales. Esperan que me comporte de acuerdo a sus caprichos, sociedad. Lo siento, esa no es mi prioridad. No la es. No la es. Violencia engendra violencia. Si la tienen en su mesa cada día, nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas con productos de la muerte y del abuso. No pregunten por qué el cruce se puso como se puso al final. ¿Cuál? Diferencia esencial. Da derecho al ser humano a maltratar o asesinar a cualquier animal y hasta su propia hermana o hermano. Sigue chupando sangre, sigue comiendo hueso. Todo es violencia y por eso hay tanta peste y desgracias en la tierra. Yo, Pelusa, te reafirmo, el carnivorismo es origen de la guerra. Cerca de esos ataques no queremos estar, pero si nos vienen para arriba. Cuando lucha libre, hip hop, si se pone por el punto, ¿qué hago yo? Cuando lucha libre, hip hop, si se pone por el punto, hay que partirlo. Todas y todos sufrimos violación, pero de Shabbat nosotras somos primer escalafón. Dime, ¿debo desnudar un bello cuerpo? Dime, ¿debo afeitarme las axilas como un puerco? Dime, ¿debo ser así, así? Doméstica, económica, raquítica, gráfica, cómica, dramática, rítmica, melódica, poética, cantar, muy común y corriente, nunca salirme de la norma, nunca diferente para lograr ser aceptada. Y con todo y eso, las conozco muchísimas que son así, así y no han logrado nada. No son felices, no lo son. No conocen ni sus narices, no las conocen. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Historia para las damas. No, no, no somos iguales. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Historia para las damas. El punto pinta super serio, camisa, cuadro, chapa y puñas de algún ministerio. Calle oscura, forcejeo, bofetón, grito, lucha, dura, humillación. Fracturas internas, heridas eternas, violencia entre piernas. Mucha gente jodida nos quiere joder, cualquier herida del anzuelo puede morder. La violencia no siempre es visible y se puede tocar. Otras veces es recóndito o subliminal. Violencia al tacto, a los sentidos de mis orejas que tantas y tantas mentiras han oído. Macho cultura, fuerza bruta, yo culpa dura. La violación puede ocurrir en una cama, en un carro, puede ser un desconocido o el maridito querido, pero también en el aire que respiro, la historia que me han dado. Despierta, esto no es caramelo de menta. La violación es mucho más que una experiencia personal. Y si no entiendes lo que digo, échate pa' un lado y deja de actuar. Tengo fe y sé que en algún momento esto va a cambiar. Será en este siglo o en el otro, mientras tanto la cruda formando un poco, alimentando tu alma, engrandeciendo tu vida, sacándote de los cines y hacer echándote esta super que rápida. Dolorosa esta pila. Coge. 15 millones en África sin clítoris para vivir. Las cabezas negras son rostros nunca pueden descubrir. En todos los países el 80, el 90% maltratadas hasta morir. En todos lados te meten pase. Representación corpórea de este drama. Se acabó la música. Victoria para las damas. De este drama se acabó el abuso. Victoria para las damas. No somos iguales. Violentadas, violentadores. No somos iguales. Penetradas, penetradores. No somos iguales. Las señoras, los señores. No somos iguales. La validez y los colores. Diversidad. No somos iguales. Aléjate de la forzosa salida, aléjate del peligro de la esquina. No somos iguales. Crudas, victoria para las damas. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón. Y sin Dios, sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me manda, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Y seguimos en esta aprendiendo a volar, tratando de compartir distintas situaciones que se están viviendo en estos días. En particular, el 27 de junio fue detenido Facundo Jones Walla en Bariloche, un hermano mapuche que viene siendo perseguido de manera sistemática por el Estado argentino y también por el Estado chileno. Y queríamos comentar esto con uno de los compañeros, que Felipe, del Observatorio Petrolero Sur, que estuvo en una manifestación, una movilización reciente que se hizo en Buenos Aires en el día de ayer y que ha sido también reprimida. ¿Nos escuchás, Felipe? Sí, le escucho bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería que nos comentes un poco cuál es la situación que se vive con las comunidades mapuches en el sur del territorio, tanto lo que se llama Chile como Argentina, y por otro lado, además de esta persecución, cómo se están resistiendo a los intentos de detención y de criminalización de los hermanos mapuche. Bueno, la situación actual es bastante compleja. Lo denunció el año pasado el CELS, perdón, a comienzo de año el CELS, diciendo que desde el Ministerio de Seguridad se estaba iniciando una campaña para considerar algún tipo de enemigo interno terrorista. Se intenta instalar la idea que hay una demanda mapuche, indígena, terrorista, un poco similar a lo que ocurre en Chile, ¿no? En Chile ya llevamos muchos años, de casi 20 años, de un proceso de criminalización muy fuerte de las organizaciones que tienen una demanda, de las organizaciones y de las comunidades que tienen demanda, ¿cierto?, por sus territorios ancestrales. Hay que recordar que toda esa parte, pensemos por ejemplo las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, era territorio histórico de pueblos indígenas que fue despojado no por la colonización española, sino por el Estado argentino y también del otro lado por el Estado chileno. Entonces son justamente esas reclamaciones territoriales las que tienen las comunidades. Entonces lo que se ha ido viendo con este gobierno es esto, un intento de criminalización muy fuerte de colocar a la demanda como terrorista, en particular en dos zonas, en la zona de donde están las comunidades mapuches de Neuquén, en Vaca Muerta, en esa mega formación, ¿cierto?, donde se hace fracking, que ha habido una demanda muy fuerte de las comunidades ahí y una represión también, y por otra parte, en la zona de Chubut, que sería la zona cordillerana cerca de Esquel, también entre Esquel y el Bolsón, donde está justamente este comunidad Cuyamen, que tienen ahí esa disputa contra la textil italiana Benetton. Entonces, lo que hemos visto en las últimas fechas, a ver, el 27 lo tomaron detenido a Facundo, y la semana pasada hubo dos intentos de desalojo por parte de gendarmería en dos comunidades en Vaca Muerta. Entonces, eso es Neuquén, y lo otro ocurrió, cierto, bueno, cerca de Bariloche, en Río Negro. Entonces, hay una acción concertada de criminalización que uno lo termina viendo también acá con la represión que hubo ayer y que dejó a 7 detenidos. O sea, hay una la represión durante una acción por la libertad de Facundo. Entonces, bueno, uno puede ir viendo en general eso, un movimiento criminalizador muy fuerte de parte del Estado, y un desoír, un no escuchar las demandas que hay desde las comunidades. Hay una búsqueda de criminalización que al parecer está combinada también entre los gobiernos de Argentina y de Chile, o por lo menos esto se ha venido denunciando. Sí, a ver, justo la semana pasada hubo una reunión entre Macri y Bachelet, entonces como que pone el tema muy en alerta. Lo que uno tiene bastante claro, digamos, es que hay una política policial conjunta. Han habido varios casos, bueno, quizás lo que más se escucha en algún momento fueron dos compañeros, Freddy y Marcelo, que fueron detenidos acá, que tenían una causa pendiente en Chile. Está el caso de Facundo, y han habido varias otras personas mapuches, dirigentes mapuches, que han salido de Chile, se han venido para acá, y ahí ha habido varias políticas concertadas entre Chile y Argentina. Y constantemente, además, quizás acá no llega tanto esto, pero los diarios provinciales, como el Río Negro, por ejemplo, es muy constante esto de decir que hay una asociación terrorista entre grupos chilenos y grupos argentinos. Y el máximo ejemplo de eso es Facundo. Facundo es un joven mapuche, tiene 30, 31 años, que se sumó a procesos de demanda territorial en Chile, en particular contra una hidroeléctrica, en la zona de Río Bueno, que sería como más o menos a la altura de Bariloche. Él fue parte de ese proceso, y donde se tomó detenido a un grupo, donde dentro de ellos estaba él y una machi también, una curandera, una guía espiritual del pueblo mapuche. Entonces se les inició ahí un proceso y estaban pidiendo 18 años por Facundo. Y en ese momento, cuando tuvo una libertad condicional, fue que él se fuga y se viene para Argentina. Entonces, constantemente lo que se ha estado haciendo es buscar la extradición de él. Hubo un proceso muy largo el año pasado, lo tomaron detenido en Esquel, hubo un proceso de varios meses, él estuvo en prisión preventiva, y finalmente un juez federal determinó que no daba lugar la extradición y lo dejó libre. Sin embargo, ahora lo vuelven a detener por la misma causa. Se supone que eso ya estaba resuelto. De hecho, el juicio del año pasado está llegando a la Corte Suprema, es decir, está pendiente y se está haciendo un doble proceso con esto. Entonces, una situación claramente criminalizadora, claramente que no está dentro de los márgenes de la justicia, si es que creemos que la justicia realmente puede tener algún tipo de equivalencia. Evidentemente, en este caso, los tribunales están siendo utilizados para con un interés claramente político de, como decía antes, no hacer caso omiso de las demandas legítimas del movimiento político y social mapuche. El Observatorio Petrolero Sur ha venido siguiendo distintos conflictos que hay en el sur, precisamente de la Argentina, y que tienen que ver con conflictos territoriales, con la defensa de los bienes comunes, y queda claro, me parece, que ustedes lo que han venido denunciando respecto a la persecución y criminalización de las comunidades y de los líderes del pueblo mapuche como una forma de despejar los territorios para poder producir el avance de las corporaciones transnacionales, ¿no es así? Es así, y queda muy claro. Creo que el caso del fracking lo deja muy muy en evidencia. ¿Qué fue lo que ha pasado durante estos últimos años con el desarrollo de Vaca Muerta desde el 2011 para acá? Es que una nueva técnica amplió la frontera extractiva, ¿no? O sea, venía en declinación la industria petrolera, que ya ha tenido enormes, pero muy grandes impactos en las comunidades mapuche. Y esta nueva técnica lo que hace es que vuelve a aparecer una nueva oleada de la industria petrolera, poniendo a nuevos territorios en jaque, ¿cierto?, poniendo amenazas sobre nuevas comunidades, y eso es lo que hemos ido pudiendo ver en el desarrollo del megaproyecto Vaca Muerta. Entonces, es muy interesante también cómo se manejan los lenguajes ahí, porque había comunidades que eran marginales para el mundo petrolero antes, entonces no había ningún problema con ellas, pero ahora que esos territorios que parecían marginales vuelven a ser puestos en producción, las comunidades vuelven a ser llamadas, qué sé yo, que se están intentando aprovechar por que están por la guita o que están llevando adelante procesos de defensa que ellos consideran terroristas, etcétera. Entonces como que los vuelven a poner, los vuelven a cuestionar a esas comunidades que antes nadie hablaba de ellas. Entonces, y además si pensamos en el proceso histórico que ocurrió, muchas de las comunidades que hoy están en las zonas petroleras en realidad son comunidades de origen que estaban cerca de la provincia de Buenos Aires o por zonas por acá y que fueron corridas por la guerra, que se fueron a instalar a esos lugares que son que es la estepa patagónica, que es como un páramo. Y cuando llegan las petroleras, se cambia el juego, se cambia el lenguaje desde el discurso oficial, y estas comunidades que estaban en esos lugares esteparios terminan siendo llamadas como que están ahí aprovechándose, digamos, un poco de la situación. Entonces, bueno, un poco eso es lo que se puede ver, sobre todo a nivel mediático, un ataque muy grande que siempre termina señalando que las comunidades no provienen de esos lugares, que muchas veces se agita el hecho de que son chilenas, cuando en realidad el pueblo mapuche es preexistente, tanto el Estado chileno como el argentino. Entonces, bueno, hay una campaña, digamos, oficial de parte de el gobierno, los gobiernos provinciales, el gobierno nacional, distintos medios de comunicación que terminan quitándole todo nivel de derecho a las comunidades, y finalmente ocurren procesos como este que vemos en Facundo y otros que terminan en la cárcel, ¿no? Así es, y la represión, incluso los 7 presos que nos dicen todavía que están detenidos y detenidas por haberse movilizado en el día de ayer exigiendo la libertad de Facundo Jones Walla. Bueno, estos 4 compañeros y 3 compañeras que, según nos llega la información ahora, siguen incomunicados, lo que se está buscando es quebrar la solidaridad entre compañeros, entre el pueblo. Justamente, sí, y se veía venir este proceso represivo ha venido en avance, y lo que ocurrió ayer fue bastante exagerada, primero la presencia policial, y segundo que cuando caen a detener a los, salieron a cazarlos, digamos, a algunos compañeros muy en específico, y compañeras también. Entonces lo que terminó ocurriendo ayer es que de una movilización de 40, 50 personas se llevan detenidas a 7, una movilización en una calle que de por sí ya estaba cortada, porque Talcahuano a esa altura de tribunales está cortada en estos días porque están haciendo trabajo ahí en la plaza. Entonces, en realidad lo que se estaba buscando, como vos bien decís, es esto, quebrar la solidaridad, impedir que, o hacer más difícil estos procesos. Ayer estuvimos encima, dividieron a las compañeras en una comisaría y a los compañeros en otra, entonces dividen al grupo, ¿no? Tuvimos que irnos un grupo que, de todos modos, llegó mucha gente, y eso es muy importante también, porque demuestra que de arriba no lo pueden hacer, digamos, tenemos que estar súper organizados, se nos viene. Yo soy chileno, digamos, y conozco mucho de estos procesos porque la política chilena represiva es mucho más fuerte que la de acá, pero ahora se está equiparando. Entonces lo que se viene ahora es muy importante que estemos activos, que estemos respondiendo ante este tipo de cosas, que podamos ir a acompañar a los compañeros. Había una concentración ahora en Comodoro Py, porque tenemos que demostrar que no quedan impunes estos casos de represión, que no pueden llegar y hacerlo. Entonces, por eso también fue muy importante que ayer se movilizaron, estuvieron toda la noche algunas compañeras, compañeros, y bueno, hoy sigue eso, esperemos que los dejen libres durante la tarde, eso es lo que decían, pero bueno, ayer también dijeron en varios momentos que lo iban a dejar libre, así que no tenemos muy claro cómo viene esto. Muchísimas gracias, Felipe, por la comunicación. Vamos a seguir acompañando, difundiendo, divulgando, y este llamado en particular a la movilización que ahora se está haciendo en Comodoro Py para exigir la libertad de los 4 compañeros y 3 compañeras detenidas por pedir la libertad de Facundo Jones Walla. Un abrazo. Les mando un abrazo y gracias por la difusión. las venas de nuestra tierra se están muriendo de a poco. Lo digo y no me equivoco, pues es verdad verdadera. Bajando la cordillera, por entre rayos y truenos, avanza el caudal sereno, pero de pronto se mancha. Interrumpida su marcha por causa de mi veneno. Por causa de mil venenos se están pudriendo los ríos y en miles de caseríos se están secando los sueños. Algunos se creen dueños en su ignorancia absoluta. Y así desvían su ruta siguiendo sendas de muerte. Y con esa negra suerte la tierra misma se luta. Abiertas. Y bueno, acá estábamos comentando con Liana Funes, que tuvo que hacer doble tarea en el día de hoy, que bueno, qué duro la situación en Honduras, ¿no? Y qué doloroso volver a saber de un atentado que el último viernes se sufrió Bertita. Sí, es crítica la situación porque podría pensarse y que en el marco de, bueno, de un proceso judicial en contra de los asesinos de la compañera Berta Cáceres también, pues toda la persecución y las amenazas deberían como ceder, pero creo que es un mensaje también de decir que no están dispuestos el corporativismo extractivista y el gobierno de Honduras, que es un gobierno dictatorial y militarista, no está dispuesto a ceder espacio a la lucha de los territorios. El COPIN denunció que en la tarde del viernes a las 2:36, Berta Zúñiga, que es la hija de Berta Cáceres y que es la actual coordinadora general del COPIN, fue atacada cuando en el Departamento de La Paz, cuando iba acompañada de otros dos miembros de la Coordinación General de COPIN, Sotero Chavarría y Asunción Martínez. fueron atacados por 4 hombres en 2 ocasiones. En la primera, 3 hombres armados con machetes apostados al lado del carro, bueno, quedan los datos. Y en otra ocasión también donde las agredieron directamente. Sí, y tal vez decir que estamos exigiendo, bueno, que hay toda una red de solidaridad internacional también apoyando a Copín y a Bertita, y que exigimos se respete su vida y su integridad física también. Y eso es lo que dicen las compañeras del MT de Lucha y Libertad de la Federación de Organizaciones de Base en este audio que ahora vamos a escuchar y con el que cerramos esta edición de Aprendiendo a Volar. Exigimos que se respete la vida de Bertita, coordinadora de COPIN. La Asamblea de Mujeres de la FOB, abrazamos su lucha y acompañamos su caminar. Abrazamos tu lucha y acompañamos tu caminar. Sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Aprendiendo a volar. Aprendiendo libertades. A volar.